En ocasiones oigo voces. Sí, en ocasiones oigo voces. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio. No queremos que multinacionales como Google, Facebook, Instagram, Yahoo, Amazon, Twitter y otros terminen de hacerse con el mundo. Por eso, es necesario preguntarnos cómo usamos las tecnologías e Internet, conocer nuestros derechos, así como compartir herramientas digitales libres y seguras, alternativas a las herramientas comerciales, pero que son poco conocidas más allá de los entornos hacker. La soberanía tecnológica se inspira en los movimientos de decrecimiento, de la economía social y solidaria, de la soberanía alimentaria, la soberanía energética, para postular también la necesidad de empoderamiento colectivo en el ámbito de las tecnologías. Hoy inauguramos el primer consultorio radiofónico de soberanía tecnológica en el Salto Radio y vamos a empezar abordando nociones básicas de seguridad digital y de derechos digitales. Quien habla es Laura Corcuera, Salta, periodista, artista y miembro de Sin Dominio y del Salto. Para hablar con nosotras, hoy están en el Mumbel David, miembro del colectivo Hakim Badakigu. Hola, David. Hola, ¿qué hizo usted hoy? Chopi, experto en seguridad digital y parte de Sin Dominio. Caixo, hola a todos y todas. Y Ona, miembro de Donas Tech y amiga también de Sin Dominio. Caixo, Ona. Caixo a todos y todas. Pues yo quería empezar este primer consultorio preguntando a vosotras qué entendéis por los derechos digitales. Una parte de los derechos humanos. Yo además creo que últimamente están teniendo una relevancia importante. No me refiero solamente al tiempo de pandemia, incluso al tiempo de confinamiento, en lo que, bueno, supongo que profundizaremos más adelante, y se han vulnerado muchos derechos de muchas personas. Además, creo que la privacidad es un derecho constitucional, por lo tanto, no deberíamos de ser capaces de dejar que nos la arrebaten así de pronto, o así a la torera, por decirlo de alguna forma, y que lo tenemos que asemejar, porque eso lo tenemos más interiorizado, quizás, con la libertad de expresión. Yo creo que los derechos digitales, al final, bueno, no son más que los derechos que se aplican al entorno digital, ¿no? Es una parte de nuestra vida, nuestra realidad, aunque no es física sino virtual, pero forma parte de nuestra realidad, y esos derechos que se aplican en ese entorno, pues bueno, cada vez tienen más importancia a medida que pasan los años, y como ha comentado David, pues últimamente pues se han vulnerado más de lo normal, porque ya de normal ya se suelen vulnerar bastante y ahora mismo pues están un poco doloridos, digamos. Sí, porque parece que los derechos digitales como que son más desconocidos, ¿no? Dentro de los derechos fundamentales que decía Ona, pero estamos hablando de la neutralidad de la red y su acceso universal, del derecho a la seguridad y a la educación digital, del derecho al olvido, del derecho a la portabilidad de los datos digitales y del testamento digital, del derecho a la desconexión digital en el marco de relaciones laborales, ¿verdad? Sí, así es. Por ejemplo, el derecho al olvido es un derecho bastante interesante porque en otros entornos de nuestra realidad, cuando hablamos, etcétera, pues bueno, ese derecho al olvido pues está asegurado, ¿no? Porque no hay un registro continuo de todo lo que se dice, de todo lo que dice todo el mundo y luego queda grabado, etcétera, para siempre. Indefinidamente, y en Internet lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Que queda todo grabado y entonces hay que tener cuidado especial en eliminarlo. Por ejemplo, en los medios de comunicación el derecho al olvido también es bastante fácil de aplicar porque, bueno, pues eliminan una cosa o hacen una fe de rata, lo que sea, y lo quitan algo. Pero en Internet, como se copia todo, hay mil copias de todo lo que se publica, una vez que es muy difícil quitar una información y hace falta, es un derecho difícil de implementar. Sí, Sí, o por ejemplo, que te abran una carta postal es un delito muy gordo y tal, pero que tus comunicaciones en internet las lean y te hagan bases de datos y perfiles, eso no. Se ha hecho esto de que puedas optar fuera, ¿no? Opt out en inglés, ¿no? Pero realmente la mayoría de las herramientas más populares, si no aceptas unos términos y unas condiciones que en el analógico jamás aceptarían, pues no puedes usarlos. Yo creo que además tendríamos que tener especial atención, porque los últimos días y las últimas semanas estamos trabajando en un grupo en ello, sobre el tema de la educación digital y cómo la digitalización escolar está entrando a las escuelas. Si ya con gente que se supone que tenemos capacidad para analizar esto de manera crítica, no somos conscientes ni podremos serlo jamás de lo que supone los perfilados que nos hacen, por muy masivos que nos digan que son, me parece que es aún más trascendental y me parece que es bastante más importante o sensible cuando son niñas que aún son pues muy jóvenes. Estamos hablando de los primeros cursos escolares donde ya, por ejemplo, les abren cuentas de Gmail sin saber muy bien para qué, ni con qué objetivo, ni si sus progenitores tienen ya alguna otra o lo que sea. Sí, por ejemplo, los Chromebooks famosos, ¿no? Que ponen Chromebooks a los niños y automáticamente todo lo que hacen en Internet empieza a ser registrado por una compañía y utilizado para cuando sean mayores o para temas publicitarios, para temas de seguros, para temas bancarios, para publicidad y mil condicionamientos. Nosotros los adultos hemos tenido la oportunidad de salvaguardar nuestra intimidad y no lo hemos hecho, pero es que las generaciones nuevas ni siquiera tienen esa oportunidad porque ya antes de que sean conscientes de nada, ya les estamos muchas veces obligando a renunciar a su privacidad, ¿no? Es que un niño es más moldeable y manipulable. Si tú a un niño, a nosotros tuvimos una infancia donde no pudieron ver nuestras debilidades, porque tienen psicólogos especialistas en Facebook y en todas estas redes sociales o en Google, especializados en clasificar para encontrar tus vulnerabilidades, tus debilidades y atacarte por ahí para que hagas lo que ellos quieren. Si a un niño desde pequeño se le está analizando a ese nivel, es muy difícil luego que ese niño pueda salir o esa niña de ese acoso, porque eso va a ser un acoso, porque los anuncios, el que a ti no te alquilen porque saben que has tenido una depresión, todo eso es muy gordo. Por ejemplo, se me ocurre que a la gente de nuestra generación ya nos generaron, además de los problemas derivados del análisis de los datos, una dependencia sobre ciertas empresas y se me antojan interesantes Microsoft, sobre todo porque es lo que conocimos, porque no dimos informática, sino que dimos ofimática y aprendimos a usar Windows, y Google porque fue el buscador que en aquel momento y hoy por hoy exactamente igual, no igual, sino aún a mayor escala, están en boga, vamos. Sí, pero de todas formas yo sí que quiero decir aquí un punto crítico, ¿no? Porque esto no se suele decir tanto, pero al final el tema de la intimidad, la privacidad, hay que tener en cuenta que también que son cosas, son construcciones, ¿no? Y en distintas épocas y en distintos sitios se entienden de distinta forma. Entonces yo creo que los valores que podemos tener nosotros ahora, pues con la gente que de hace 20 años o de dentro de 20 años son muy diferentes. Y yo creo que sí que está cambiando mucho el sentido de privacidad de la gente joven, ¿no? Que desde el primer momento ya es que en el instituto están obligados a utilizar ciertas redes, a presentar su, a trabajar un poco su yo digital y cosas que nosotros no hemos vivido y que ahora son vitales si no quieres ser un fracasado, si no quieres que se metan contigo, si no sé qué, cosas que nosotros no, esos problemas que no hemos tenido, oportunidades que no hemos tenido, pero también riesgos que no hemos tenido, que ellos tienen que gestionar y que muchas veces no se les forma ni se les ayuda en eso. A veces sí un poco, pero no tanto como se debería. Y bueno, en cualquier caso, que el tema de, si te pones a hablar con una persona de 14 años sobre qué es la privacidad, pues puede haber puntos muy diferentes, ¿no? Yo creo que lo importante es cuando la persona, esa persona, sufre las consecuencias negativas de esa falta de privacidad, que es lo que importa, porque igual a mí me puede ser muy sensible con ciertos temas y otra persona no, y entonces es ahí donde, bueno, donde en ese media donde se construye la, digamos, lo que es la pues la opinión pública o lo que la mayoría de la gente opina sobre cómo deberían ser las cosas, es ahí donde se definen los mínimos, ¿no? Yo ahí quizás sí que me gustaría decir que sí que es cierto, evidentemente, que vivimos, que la realidad de la privacidad, de cómo la leemos nosotros y cómo la van a leer los que vengan, incluso los que vengan después, es diferente. Además, me parece muy interesante apuntarlo, porque siempre vemos desde nuestra perspectiva. Sí que diría que yo no sé si estamos capacitados políticamente para saber hacerle a este tipo de acosos. Quiero decir, se supone que los educadores y las educadoras son las personas que deberían explicarle a las niñas cómo se hace de una forma crítica una lectura política de esa tecnología. Y no sé si les estamos dando las herramientas necesarias incluso para que ellas la puedan llegar a hacer. Nosotros hemos hecho algún taller para adolescentes, niñas, y están muy desprotegidas. Y cuando hay casos de bullying o de spreading, spreading, por si hay algún oyente no sabe, es cuando ponen fotos tuyas, sin consentimiento, donde hay un componente erótico, sexual, y sirven para intimidarte, principalmente son venganzas de examantes y cosas así, ¿no? Eso es, también yo veo como punto positivo que en la adolescencia están aprendiendo a hacer teatro. Entonces hay mucho teatro en las redes sociales, ya adolescentes y mayores. La gente parece que es o muy feliz o muy picada con una idea o algo así, y en el fondo luego cuando en la realidad no es tanto, ¿no? O sea que se está volviendo como un teatro internet un poco en las redes sociales. Yo creo que eso puede tener, perdona, una lectura buena, que al final hay un control, ¿no?, sobre tu presencia digital, etcétera, pero también es un poco como que al final no eres sincero, ¿no? Y que al final tienes que aprender a ver cómo van a ver tu currículum, a ver cómo las cosas que dices aquí las digo, pero en realidad es porque me viene bien para que luego en el instituto tal, y ese doble lectura también yo creo que es un poco hipócrita, pero bueno, igual es lo que siempre se ha hecho, pero bueno, también yo creo que tiene su lectura positiva y negativa al mismo tiempo. Del debate que estáis teniendo ahora sobre derechos digitales se extrae una cuestión que no es novedosa y que desde los años 90 en el Estado español por lo menos se está trabajando, ¿no? Desde el movimiento hacker y movimientos sociales vinculados al hecho comunicativo, y es que el problema no son las tecnologías, sino el uso y el control que se hacen de las mismas. Estáis hablando también de temas que abordaremos a lo mejor en otros programas, como el cambio de subjetividad, ¿no? Y de cómo observamos el mundo, ¿no? A través del uso de las tecnologías, ¿no? Referido sobre todo a esas llamadas redes sociales comerciales, ¿no? Que fomentan pues un narcisismo, una dependencia y una adicción sin sustancia, que machacan la autoestima, lejos de empoderar, que fomentan también una cultura del control, del espionaje, ¿no? En la línea de las películas de ciencia ficción que pudiéramos haber visto en esa otra época, ¿no? En la que éramos nosotras jóvenes. Yo quería, pensando también en un discurso que oigo mucho en la calle, ¿no? Que es como, bueno, está bien, pero ¿por qué debo preocuparme, ¿no? Por el envío de datos seguros? Pues qué más da, yo no tengo nada que esconder, ¿no? Entonces me gustaría a ver si podéis compartir algunas reflexiones desde vuestras experiencias en el ámbito educativo y activista sobre todo, pero no solo, sobre esta despreocupación que va más allá del derecho a la privacidad, que en el ámbito de la información sería el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen, ¿no? No sé si tenemos algunas respuestas que tienen que ver eso con la seguridad digital y con una preocupación que a día de hoy no está en la mayoría de la gente, pero que quienes trabajáis sobre todo en el ámbito tecnológico sabéis muy bien que tiene un calado muy hondo. Hombre, yo ahí puedo comentar algunas cosas, ¿no? Una de ellas es, bueno, eso típico, has comentado, ¿no? Que a veces no es tanto, bueno, te he querido entender, ¿no? Que a veces es cómo usamos esas herramientas. Yo creo que esta explosión de herramientas digitales de todo tipo para hacer todo tipo de cosas, si algo nos han ayudado es a ver algo que ya sabíamos, ¿no? Que el medio es el mensaje. Muchas veces una herramienta, una red social, el hecho de que tengas que pulsar con el botón hacia abajo, que tenga un scroll infinito, que ciertas propiedades, la forma de un botón, la posición donde está, el momento en el que te ofrece no sé qué, hace que la herramienta se utilice de una forma diferente. Normalmente todos esos cambios se hacen para que, bueno, para crear adicción, para que enganchar a la gente, para que se conecten más, para que hablen más, etcétera, ¿no? Y yo creo que las tecnologías nos condicionan de una forma que ni siquiera somos conscientes, los adultos y mucho menos los menores. Y luego, otra cosa que quería comentar es, bueno, la gente que dice que yo no tengo nada que ocultar. Esa es la típica frase, ¿no? Que se dice, no, a mí no me importa eso de cifrar porque yo no tengo nada que ocultar. Es un poco, haciendo un símil, es como si alguien dijera que, bueno, pues que no le importa la libertad de expresión porque en realidad no tiene nada que decir, ¿sabes? Es como, si tú le dices eso a una persona, que dices que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir, la gente se queda un poco sorprendida, ¿no? Pero en realidad estás diciendo eso, y dices, bueno, como yo no tengo nada que ocultar, pues no, que me da igual que la gente cifre, no cifre, o que les miren los datos y que hagan con ellos cualquier cosa. Entonces me parece una irresponsabilidad supina, ¿no? Que la gente le da igual muchísimas cosas que no se dan cuenta que les afectan en el día a día. Porque que haya un montón de cámaras que te estén profilando continuamente, que incluso ahora se está llegando con el tema de reconocimiento facial, que se está extendiendo en muchos sitios, incluso el mundo digital se está uniendo con el mundo físico. Y entonces el hecho de que tú entres ya en un Mercadona o que entres en un banco, ya automáticamente saben quién es, eso lo conectan con tu perfil digital, entonces saben qué te puede interesar, qué no, que no sé qué. Estamos llegando a unos puntos alucinantes, ¿no? Y hay la mayoría de la gente le sigue importando muy poco todo esto, y tiene consecuencias. Tú vas a hacer el seguro del coche, no sé qué, y te lo deniegan, y ni siquiera sabes por qué, pero es porque hay unos data brokers, porque estás diciendo un montón de cosas en las redes sociales, y te está afectando cada vez más en la vida diaria toda esa irresponsabilidad, todo ese tráfico de datos que se está haciendo, y ni siquiera eres consciente de ello. Me gustaría hilar con lo que ha dicho Topi del tema de la de la libertad de expresión, que me parece un argumento además muy correcto, y un poco también recuperar la primera intervención que había hecho, en la que decía que la privacidad es un valor constitucional, y que me gustaría también que la gente entendiese que abogamos a favor de la privacidad o del derecho al olvido o de mil historias más que podríamos comentar. En realidad lo que no estamos haciendo, lo que estamos haciendo es un ejercicio de soberanía colectiva. Lo que estamos pidiendo es algo que es un bien común, que es algo para todos, y realmente, aunque pueda parecerlo, no estamos intentando borrar un pasado criminal, sino simplemente estamos intentando visibilizar los problemas que pueden venir relevados sobre esto. Chopi comentaba el tema de los Mercadonas, y el otro día me sorprendí con una persona, una compañera, que fuimos a hacer la compra a un supermercado y sacó una aplicación de teléfono móvil y se ponía a mirar a ver qué productos de los que ella consumía en su día a día pues eran sanos y cuáles no. Y para ello, no me acuerdo cómo se llamaba la aplicación, sacaba un código de barras, sacaba el lector de código de barras, escaneaba el producto y le daba los valores nutricionales, etcétera, etcétera, de esos. Si eso lo unimos a la compra que ha hecho con su tarjeta a la salida del supermercado, es evidente que podemos perfilar cuáles son los hábitos alimentarios de esas personas. Y a la hora de hacerte, por ejemplo, se me ocurre un seguro de vida, me puede salir más caro a mí porque como bollería industrial que a vosotras porque sois veganos y habéis decidido que solamente os vais a alimentar de comida saludable, aunque bueno, los veganos también pueden comer pasteles. Me parece un tema muy interesante porque son cosas que realmente, pues lo que decíamos, ¿no? Que ni siquiera le damos entidad, pasamos un poco del tema, pero si realmente nos sentásemos a pensar qué es lo que se hace con nuestros datos, daría miedo. Por ejemplo, el otro día también, y voy terminando, para entrar a un edificio me tomaron la temperatura. Entiendo que es algo normal, pero yo ahora mismo estoy viviendo en un pueblo pequeño y para mí no es tan normal porque aún no me han cogido, solamente ha sido la única vez que me han tomado la temperatura para entrar en algún sitio. Y la verdad es que me sorprendió porque mi temperatura, así como cualquier valor de medicina o de salud que respecta a mi persona, es un dato tan sensible que quiero saber cómo se maneja. Y en realidad la pistola esa no sabía muy bien dónde iban a ir esos datos. Y yo, que soy una persona que me intereso por mi privacidad, tampoco me atreví a preguntarlo porque, bueno, me dio un poco de vergüenza también. Pero tenemos que pensar en todas esas cosas y qué es lo que está pasando con lo que se está haciendo y no solamente ya por el COVID-19, sino, como comentaba, qué hacemos en nuestro día a día, las aplicaciones de escanear los códigos de barra, etcétera, etcétera. En este mundo tan loco, ser consecuente es muy difícil. Entonces, yo creo que la consecuencia es entre la comodidad y la ética, ¿no? Ahí cada uno valora, se hace el esfuerzo, porque siempre es un esfuerzo, porque hacen fácil el comer bollería, hacen fácil el ir a Facebook, hacen fácil el ser machista, no te educan, no te hacen responsable de tus actos, las consecuencias que tienen sobre tu vida. Entonces, si nos centramos en el tema digital, somos un animal de manada, queremos aceptación y estar en grupo haciendo cosas. Si para ello protegen mis datos digitales por no tener WhatsApp, pierdo capacidad o calidad de comunicación con gente que no se va a instalar otro software, entonces se vuelve complicado. En ese equilibrio entre comodidad de comunicación, por ejemplo, y capacidad de mi privacidad y de no dar datos a multinacionales, porque también hay que pensar que, aparte de estar en una sociedad que está destruyendo ecológicamente el planeta a nivel recursos, esta carrera de más y más, estamos en la sociedad de la información y los datos son muchísimo dinero. Toda herramienta que te dan gratis, has de fijarte bien si es gratis, ¿por qué? Si es que la hace un colectivo, si hace gente con ética para ayudarte a mejorar, o es alguien que te da gratis a cambio de tus datos. De unos datos que, como antes ha dicho David, están los data brokers. Igual que están los brokers de bolsa, están los especializados en datos. Y lo que hacen es juntar datos de todas las cosas, desde si roban los delincuentes, bases de datos donde tú estás, las juntan con otros datos y nunca se les pregunta. Pero no tendrían que tener un certificado igual que yo tengo una factura de todo lo que hago negocio. ¿Cómo es que hay bases de datos de estas que no se sabe de dónde han salido y se permite eso? Pues probablemente porque tienen mucho dinero y compran a los legisladores, aunque por suerte en Europa se está empezando a tener más cautela, también un poco en California, y se están empezando a poner trabas. Además, el peligro de que son grandes oligopolios que tienen datos mundiales, ¿no? Facebook, Google son máquinas, ¿no? Y si sale competencia, la compran, y ya me he enrollado bastante. Sí, bueno, yo quería decir también, al final, que bueno, mucha gente dice, buah, ¿qué pasa? ¿Que me van a hacer publicidad más acorde con mis gustos y me van a seguir mandando spam? Bueno, pues total, ya recibo spam, y si la publicidad es un poco más interesante, pues bueno, pues tampoco. Lo que no nos damos cuenta es del efecto burbuja. O sea, ha demostrado, bueno, pues con Google no me acuerdo ahora cómo era el caso de Facebook y Analytica, o cómo era la empresa. Cambridge Analytica, que lo que consiguió es, bueno, pues cambiar la opinión de la gente, un poco llevar a la gente a donde querían, ¿no? Y eso hay muchos estudios y se dan resultados fantásticos, ¿no? Y hay gente que no se da cuenta de que no solo le afecta al tema del spam y la publicidad, sino a temas muchísimo, bueno, de la educación de sus hijos, de incluso los vídeos que ven en YouTube, que le hacen cambiar la percepción de la realidad. Los tweets que ven en Twitter, en Facebook, al final le llevan a donde la empresa quiere que llevarle, ¿no? Y al final cambia nuestra percepción de la realidad y, por tanto, nuestra opinión sobre las cosas que hay que hacer, lo que tiene importancia, etcétera. Y eso es una renuncia de libertades, y de la libertad de información, la libertad de opinión. Si al final te están manipulando, y la gente, pues cuando cuenta estas cosas a todo el mundo le parece, ah, sí, es muy importante y tal, pero luego siguen haciendo las mismas cosas. Y yo creo que es mezcla de ignorancia, por supuesto, pero también es que todos somos ignorantes en este terreno, ¿no? Y en otros muchos, pero también es un poco dejadez y que te importa muy poco, porque al final tú cuando eliges un medio de comunicación, un periódico, sabes un poco de qué van, pero cuando vas a usar Twitter, crees que bueno, todo lo que ves allí es un poco lo que refleja la realidad, porque está todo el mundo, pero en realidad hay un Twitter para cada una de las personas que usan Twitter, y están llevándolos a donde cada uno quiere, y eso es súper peligroso, y la gente no lo ve. Y yo creo que es algo que hay que alertar e informar para que se den cuenta de lo peligroso que es esta dejadez que estamos haciendo sobre nuestros derechos digitales y la información, el big data, los data brokers, etcétera, que son más que publicidad y spam, es mucho más, está en juego cosas mucho más importantes. Fíjate que mencionabas Cambridge Analytica, y es importante mencionar que consiguió influir en las elecciones de Estados Unidos, y que consiguió cambiar la forma en la que votaron miles de millones de personas. O sea, es que no estamos hablando de que me manden un correo electrónico de un reloj amarillo o un reloj negro, es que estamos hablando de que están cambiando las tendencias políticas de muchas personas. El otro día comentaba con una compañera el tema de YouTube. Evidentemente no sabemos cómo funciona algoritmo de YouTube, pero sin embargo somos conscientes de que cada vez que entramos ahí, eso es como un colchón de espuma, que acabas casi en el suelo, completamente, tienes toda la espuma alrededor y no sabes muy bien cómo salir de ahí. Empiezas viendo, pues por ejemplo, una intervención de un partido político que pueda ser afín a ti, y acabas viendo una intervención de la ultraderecha más rancia que nos podamos imaginar. Y eso pasa, no pasa porque estén vinculados de alguna manera, pasa porque YouTube y en realidad el resto de las redes sociales también premia la discusión. Y entonces, la discusión, quiero decir, quizás discusión no sea la mejor de las palabras. La radicalización. Exactamente, la radicalización de tu opinión, y entonces te va llevando hacia un camino, y claro, tú empiezas a ver eso y empiezas poco a poco, habrá quien seguro, en un corto futuro incluso tenga la capacidad de cambiar las mentes y las formas de pensar políticas de muchas personas. Y volviendo a Cambridge Analytica, en Estados Unidos ya se ha dado. Deberíamos de estar preocupados por ese tipo de cosas. Es que se utiliza... Ah, perdón. No, habla Ona, luego hablo yo. Se utiliza para manipulación, o sea, se utilizan los perfiles estos que hablamos, que cada clic que haces en Facebook te clasifican, cada vídeo que ves en YouTube te clasifican. Esto se utiliza para venderte lo que se llama propaganda personalizada, que es que tú recibes según tus gustos eso, pero ese anuncio no, pero también se utiliza en general para manipulación de masas. No es que te van a manipular solo a ti, sino a las masas. Entonces, por ejemplo, con Cambridge Analytica, si tú estabas picado con inmigrantes, que eso lo pueden saber porque hay psicólogos y lingüistas especializados en clasificarte, pueden saber que a ti te ponen un anuncio contra inmigrantes, pero a lo mejor tú eres ecologista y ese mismo partido político no te saca nada en contra de la ecología. O sea, que unas personas ven según sus debilidades, esos agujeros de seguridad de su personalidad en los derechos humanos, ven ese tipo o ven un otro. Entonces se ha usado también con Bolsonaro, la extrema derecha mundial ha aprendido tecnología a saco sobre este tema con Al-Rai, y se ha usado en Estados Unidos a las elecciones, se ha usado con Bolsonaro, y ahora ahí se está usando con Vox en España. Y se está, o sea, están han tenido reuniones, han recibido dinero para todas estas cosas. Hay fundaciones de extrema derecha que están pagando esto porque tú pagas a Twitter y tú puedes hacer también pues los bots y todo esto que te hacen like y tú sales como trending topic y bueno, y todo esto, ¿no? Entonces mucho cuidado con lo que hay por ahí. Efectivamente, a ver, estáis hablando todas en relación a una noción que es la de seguridad digital, y la propia noción de seguridad habría que repensarla y redefinirla, porque está usada desde lugares muy distintos, ¿no? Sobre todo emanados del poder. Habéis hablado de la manipulación que generan estas arquitecturas tecnológicas, ¿no? Manipulación emocional, manipulación ideológica, las tendencias de los algoritmos a llevarnos a las polarizaciones y a las radicalizaciones, ¿no? De posturas, justamente a lo opuesto al diálogo, ¿no? y a tender puentes y a la convivencia. Y también habéis mencionado pues, dos casos muy, muy sangrantes, como el caso de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, ¿no? Que fueron elegidos como supuestos presidentes de dos países, ¿no? A partir de todo ese poder tecnológico muy financiado por las corrientes de fascistas y de extrema derecha. También ahí habría que, quizás para otra charla, hablar de las fake news, ¿no? Y de cómo todo este fenómeno de las mentiras, ¿no? Está muy relacionado con lo que aquí se está hablando, que tiene que ver de nuevo con cómo estamos percibiendo el mundo y lo que creo que era Choppy quien decía, ¿no? Que cada persona en este efecto burbuja tiene, aunque no lo parezca o no lo crea, un mundo diseñado exclusivamente para su subjetividad y sus deseos, ¿no? En el marco además de un consumismo, ¿no? y de una mercantilización donde tú mismo ya eres el primer producto. Entonces yo quería como ahora terminar con unas charlas que tuvieran que ver con el desafío que yo considero que hay, que es salir también de nuestras burbujas de activismos tecnopolíticos, ¿no? Y cómo hacer, ¿no? Que además de divulgación y de trabajo desde el mundo educativo, hacer que haya una mayor conciencia colectiva de que los recursos en Internet son limitados, de que las herramientas tienen que ser necesariamente libres y seguras por el bienestar propio y común. Pero en el mundo en el que estamos ahora se penaliza justamente, y alguna lo habéis dicho también, ¿no? Pues el hecho de estar utilizando un Riot, un Riot Matrix, utilizando un Mumble, utilizando un Hitsi, utilizando herramientas que no son tan masivas, ¿no? Pero que generan una calidad, ¿no? Y una garantía de comunicarnos, ¿no? Sí, yo solo quería decir que molaría que un programa fuese dedicado a alternativas para profundizar y ver los pros y los contras. Yo a este respecto, sin entrar tanto en tecnología, sí que soy claro en torno a cómo fomentar tu privacidad. No voy a negar que lo que voy a decir os puede generar problemas a la hora de tener una comunicación más o menos fluida con el resto de personas que conocéis. Sin embargo, sí que considero que haciendo un buen trabajo del mismo, puedes conseguir que esa gente se venga a alternativas libres o aunque no sean completamente libres, al menos que sean más libres que las que actualmente están en marcha. Y yo siempre suelo decir que hay cuatro cosas que hay que hacer si de verdad se quiere gestionar la privacidad digital. La primera sería eliminar WhatsApp de nuestros teléfonos móviles. La segunda sería eliminar Facebook de toda nuestro entorno social y nuestra vida. La tercera, y quizás aquí los activistas sea el que mayor problema ético o nos pueda generar, sería eliminar Twitter de nuestras vidas. Y ya, por último, y últimamente está teniendo bastante auge, sería dejar de hacer que nuestra casa sea un palacio de cristal y que nos puedan ver desde fuera todos los espacios de nuestra vida, eliminando Instagram. Cuando digo que hay que eliminar este tipo de cosas, me refiero a que sí, hay que eliminarlas, pero es cierto que también tenemos unas necesidades de comunicación que tenemos que llevar a cabo. Y para todas las que he comentado ahora mismo, hay alternativas libres y éticas que podríamos gestionar. Si vamos a webs como Prince Break o alguna de estas, podríamos ver alternativas, pero yo en este caso siempre soy meridianamente claro, y si de verdad queremos gestionar ya no solo nuestra privacidad, sino incluso nuestra salud mental, es imprescindible que empecemos a sacar al capitalismo de la última célula de nuestro cuerpo físico, y lo mismo que no consumimos McDonald's, lo mismo que hacemos boicot a Coca-Cola y que sabemos por qué se lo hacemos, tenemos que tratar de hacerlo con las alternativas digitales, porque Facebook no es una empresa menos capitalista o menos o con menos problemas sindicales que McDonald's o Coca-Cola. Yo quería comentar un poco la línea que dice David, aunque no soy exactamente la misma opinión, pero hay que ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y hay redes sociales en las que estamos que nos va a costar dejar. Yo pondría el acento en las redes nuevas, ¿vale? Luego hablaré de las que ya usamos, pero en las nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha visto con el tema del confinamiento, el coronavirus y demás, que bueno, había gente que no utilizaba mucho los sistemas de videoconferencia y de repente estaba en boca de todos el famoso Zoom, ¿vale? Que es una herramienta de videoconferencia que tiene gravísimos problemas de privacidad y a la hora de utilizar una herramienta nueva, creo que deberíamos intentar informarnos un poquito y decir, a ver, esto de Zoom, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Por qué es gratis? ¿Quién lo usa? ¿Qué se hace con mis datos? ¿Me interesa entrar aquí o no me interesa entrar aquí? Y lo mismo con TikTok, por ejemplo, una app que se ha visto que su función principal es espiar a la gente, así directamente como suena. Es un increíble, cada 30 segundos manda información de lo que estás haciendo. O sea, es algo alucinante. Y es que es simple, realmente nos mean encima y dicen que es libertad de expresión o que son modas, no sé qué. Y creo que deberíamos, antes de utilizar una herramienta nueva, informarnos un poco, ser críticos, como lo mismo que vamos a comprar una comida y decimos, a ver, ¿esto qué es? Voy a mirar la etiqueta. Pues lo mismo con las herramientas, ¿no? Y en cuanto a las herramientas que ya usamos, yo invito a la gente a utilizar las nuevas, estas alternativas que estamos diciendo aquí, que en realidad, no sé, la etiqueta alternativa también tiene sus connotaciones que no me gustan mucho, pero son herramientas que sirven para cosas similares a las que ya utilizamos, pero de forma mucho más sosegada, mucho más constructiva, muchas veces más diversa, más bueno, tiene un montón de beneficios, pero les invito a probarlos, primero probar esa herramienta nueva y dedicarle un tiempo, porque igual nos sorprendemos, como me ha pasado a mí hace poco con Twitter y Mastodon, que es una red social federada, libre, similar a Twitter, y dedicar un tiempo a las dos cosas y darnos cuenta, volver otra vez a Twitter y darnos cuenta de lo manipulados que estábamos, la cantidad de publicidad que hay, la cantidad de gente con actitudes retrógradas que se mueven en esas redes y entonces entender mejor y respirar mejor esa red social nueva que estamos utilizando e intentar salir de allí. Porque al igual que hemos hablado del efecto burbuja, también existe el efecto red. Y es que estas redes sociales, WhatsApp, por ejemplo, tenía unos problemas de seguridad impresionantes en sus inicios y ha conseguido capitalizar ha conseguido el mercado de la mensajería instantánea a pesar de esos problemas, y es porque fue una de las primeras y ese efecto red hace que tengamos que utilizarla, ¿no? Porque si dejamos Facebook, ¿qué ocurre si dejamos Facebook? Es un tema totalmente psicológico. Dejamos de tener contacto y poder espiar lo que hacían nuestros compañeros de clase de hace no sé cuántos años, no sé qué. No tienen realmente mucha información práctica, en mi opinión. Y redes como Twitter, pues igual sí, igual son más prácticas, ¿no? O WhatsApp. O sea, es que hoy en día, ¿cuánta gente tiene toda su familia en WhatsApp y dice, ¿cómo me voy a ir yo a otra red social si tal? Sabes un montón de personas que no van a dejar de utilizar esa red. Entonces yo intento, lo que les diría es un poco como se hace con el arranque dual de Linux, primero intentar utilizar esas alternativas, entenderlas mejor, disfrutarlas y entonces veremos con otros ojos lo que estamos haciendo, lo que las redes sociales antiguas y seremos, cogeremos fuerza y digamos alguna vez, de alguna forma, velocidad en el sentido de dejar esas redes sociales tan caltegarriac, tan no beneficiosas, sino lo contrario, que nos están perjudicando y muchas veces no nos damos cuenta de cuánto. Yo diría que me gustan las dos opciones, la de David y la de Chopi. Si tú lo comparas con dejar de fumar, pues hay gente que lo hace radical. Y fumar, si era, salía en las películas, era lo más. Y de repente nos dimos cuenta que producía cáncer y la gente que decidió cuidarse más por las consecuencias a nivel sanidad, que ahora serían consecuencias a tu nivel digital, pues lo dejó de golpe y encontró otras formas de hacer lo mismo, de la ansiedad transformarla y redirigirla. Pero es verdad que no es tan fácil. Mi familia, yo no me puedo comunicar, menos mal que tengo una prima por Telegram y me avisa de todo lo demás. Pero es muy difícil porque es que tu familia se te enfada si dejas el WhatsApp. ¿Cómo? ¿Pero que no quieres hablar con nosotros? Entonces, empezar con esas redes alternativas y ver qué gente de tus contactos puede tener un interés de cambiar y cuidarse también digitalmente. Y el teatro. La vida es puro teatro. Entonces, en WhatsApp, en todas esas redes que sabes que te están haciendo un perfil, cuidado con lo que cuentas. Cuidado porque te atacarán. Yo creo que al final es una decisión personal y las dos estrategias pueden estar bien, pero tenemos que ser conscientes del efecto red. O sea, yo cuando cambié a Linux, pues la verdad no me costó mucho. Pero claro, dejar una de estas redes tiene mogollón de problemas porque te dejas de comunicar con un montón de gente y es un poco el problema que tiene, la dificultad añadida que tiene ese efecto red. Entonces, por eso comentaba, además también tenemos que tener en cuenta que las redes nuevas hay que construirlas, no es simplemente me abro una cuenta y ¿qué? ¿A quién sigo? ¿Qué leo? Porque de repente notas una falta impresionante, ¿no? Y muchas veces necesitas darle tiempo, buscar tus contactos, seguir a gente. Hay gente que me dice, ¿y cómo busco a gente que habla sobre temas de educación? Pues no sé. O una persona, a ver si tiene cuenta, porque hay tantos servidores. Y claro, es que son redes diferentes que tienen distintas características y tienen sus ventajas y sus desventajas y hay que darles un tiempo. Yo creo que cada uno decida si quiere dar el salto de repente, Facebook. Estoy totalmente de acuerdo. Facebook, dejas de entrar y punto. O si no, buscas la opción de desapuntarte, que cuesta, pero está, y ya está. Pero otras redes igual cuesta más y hay que hacer una especie de transición. Eso que cada uno decida, sin más. Yo sí que me gustaría apuntar a favor de la argumentación que hacía antes de eliminarnos de todas las cuentas sociales, que hay dos cosas que tenemos interiorizadas y que además juegan con ellas. La primera es que creemos que vamos a dejar de poder hablar con la gente porque dejemos de usar WhatsApp. Y eso no es cierto. Yo no tengo WhatsApp. Hace muchos años que no tengo WhatsApp. En sus inicios lo tuve. Yo no he perdido el contacto con ninguna de las personas que tengo en WhatsApp. Sí que es cierto, y no lo voy a negar, que hablo menos con ellas, pero el teléfono móvil, aunque a veces no lo recordamos, tiene una función que sirve para marcar un número de teléfono y llamar a otras personas, pero sí que es cierto que últimamente las usamos bien poco. Me ha gustado mucho la intervención de Ona, porque a mí la pregunta de la esa pregunta que ella ha planteado me la hizo la familia y era ¿pero quieres dejar de hablar con nosotros? Y sí que es cierto que te tienes que sentar con mucha gente y que lo tienes que hacer de una manera consciente, tienes que pagar muchas cervezas para bebértelas con ellos, sentarte, explicarles por qué lo haces, incluso instalarles una de las alternativas que estábamos diciendo, decirle, pues mira, esto funciona así, es exactamente lo mismo, si quieres a partir de ahora nos podemos comunicar por aquí. Y funciona, realmente funciona. Yo, simplemente por terminar, voy a apuntar que la mejor decisión, creo que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, sino la mejor, y no solamente por mi privacidad, sino de verdad por mi salud mental, ha sido la de salir de WhatsApp la primera, salir de Facebook la segunda y salir de Twitter, que estoy en transición porque sí que es cierto que a veces publico algo, es la tercera. Y sí que os diré, yo que he hecho ese camino, que la que más me costó fue Twitter, porque tenía muy interiorizado que los activistas teníamos que estar allí Y si hay una de las cosas que he aprendido es que si hay una de las cosas que he aprendido es precisamente que cuando nos vamos de un sitio, en realidad la huella que dejamos o el espacio abierto que dejamos le importa a poca gente, aunque nosotros creamos por el efecto burbuja que comentaba Chopi que somos el centro del mundo y el centro del universo, lo cual no es cierto. ¿Se puede salir de las redes sociales? Sí, igual que se puede dejar de fumar. Pero tienes que ser consciente de que lo tienes que, de que lo quieres hacer, y primero tienes que hacer un trabajo contigo misma en el que no te tienes que autoconvencer, porque posiblemente estés convencido, pero sí que sepas que quieres hacer ese, que quieres empezar esa senda. Y en esa senda de transición, donde fumar no es lo mismo que comunicar, porque fumar no necesitamos para vivir, pero comunicar sí, lo que necesitamos es esa construcción de alternativas, como decía Chopi, porque yo estoy pensando en colectivos como periodistas, comunicadoras y artistas, muchísimos artistas que necesitan de estas herramientas que ahora están en manos, pues son herramientas de las multinacionales para comunicar sus trabajos, para difundir lo que están haciendo. Entonces, es que da alternativas y también hacer un poco de memoria de lo que ya había, ¿no? Porque algunas herramientas ya existen, como el Bitácoras, ¿no? Como un cuaderno, un blog, que antes yo recuerdo cuando pues cada artista o cada, bueno, pues alguien que estaba ahí como haciendo un trabajo de comunicación se curraba un blog, y lo sigue habiendo, blogs súper interesantes, y después por Delicious o a través de repositorios podías ir siguiendo esos cuadernos digitales que te interesaban según, pues eso, tus propios intereses. Pero ahora mismo es un problema muy serio, sobre todo pienso eso en la clase artística, que dice: yo necesito poder compartir, aunque sé que Instagram es el mal, o Facebook, y ya no solo en términos de derechos fundamentales como los de privacidad y de imagen, sino también derechos de autoría, ¿no? O sea, estoy regalando mi trabajo a una multinacional que dentro de unos años va a poderse montar un museo de arte contemporáneo a coste cero, ¿sabes? Con el trabajo de millones de personas que están nutriendo ese monstruo. Lo que sucede es que, claro, o sea, ahora mismo no hay, no solo la creación de alternativas como herramientas, sino de formas de volver a comunicarnos de otra manera, ¿no? Yo lanzo esto así como para intentar ahí que cada una haga una última ronda y así cerrar este primer consultorio de soberanía tecnológica que va a ir para largo, y agradecer pues aquí de nuevo la presencia de Ona, que es miembro de Donastec, de Chopi, que es experto en seguridad digital y parte de Sin Dominio, y de David, que es miembro del colectivo Hacking Badakigu, y que aquí las cuatro, también con la presencia de Loritie, si Álvaro Loritie del Salto Radio pues quiere también aportar ahora algo para antes del cierre, pues estás bienvenidísima, y decir que eso, que nosotras pues nos conocemos y caminamos juntas a través de Sin Dominio, que es esa pequeña comunidad autogestionada, que es un servidor autónomo que tiene ya más de 20 años en el Estado español y que está pues trabajando justamente en esto que llevamos ya casi una hora hablando, ¿verdad? Entonces yo os doy ahí las palabras para que hagáis una ronda cada una si queréis. Gracias. El coronavirus ha matado a mucha gente y lo siento, pero es mi aliado. Porque es un momento de reflexión, por fin, de parar esta sociedad que va a salto sin saber dónde, pero cada vez más en todo, en la ecología. Nos cargaremos nuestro ecosistema, no podremos vivir y el planeta seguirá. Y lo mismo pasa con este consumismo desenfrenado, con esto de tener más apps y más apps en el móvil, con esa carrera. Entonces yo espero que, a pesar que los datos del COVID, todo tal, pero que sirva para que reflexionemos y para que hagamos esos pequeños cambios o grandes que nosotros mismos nos digamos y hagamos un freno de esta locura a toda velocidad. Nos han vendido, me parece un concepto muy interesante, nos han vendido la velocidad, nos han vendido que todo tiene que ser ahora, de que todo tiene que ser ya, de que cuando recibimos un mensaje lo tenemos que contestar al instante y no somos conscientes de los cambios físicos, psíquicos, que eso conlleva en nuestra mente y debería de empezar a preocuparnos. Abogo por un decrecimiento tecnológico y abogo por el hecho de hacer las cosas más pausadas, de pensar en lo que hacemos, de debatir entre todas por qué planteamos cosas o cuáles son las alternativas que les ven otras personas. En definitiva, discutir de una manera sana, como estamos haciendo hoy, qué es lo que pasa con la tecnología y con el resto de nuestros espacios de vida. El momento que estamos viviendo con el coronavirus nos plantea ciertos retos, incluso tecnológicos, a los que les vamos a tener que hacer frente. Nos plantea unos recortes de libertades sin entrar en la conspiranoia. Nos plantea unos recortes de libertades que son evidentes y que son palpables a día de hoy. Y entonces, resumiendo, abogo por hacer las cosas más despacio. Ahora mismo nos están vendiendo el 5G y yo lo que planteo es volvernos a pasarnos al 2G. Hacer las cosas más despacio, más pausadas, más pensadas, a compartir todo lo que sabemos, todo lo que podemos saber en nuestros ámbitos de saberes con la gente que está alrededor nuestro, que es la que realmente la necesita. Bueno, yo también, para acabar, sí, quería comentar eso un poco en la misma línea, el tema de la velocidad, ¿no? Nos dicen que todo tiene que ser inmediato, que tiene que ser ya y por tanto tiene que ser corto, tiene que ir un poco al sentimiento para que tenga más éxito esos memes, para que se expandan más. Y al final el tema de los blogs, pues es algo que se está perdiendo, incluso la lectura, no la lectura, que la gente ahora mismo lee más que nunca, pero ¿quién lee un libro ahora? ¿Quién de forma pausada, relajada, lee un libro de no sé cuántas páginas que tiene bueno, un recorrido y una complejidad importante? Cada vez se hace menos. Cada vez vamos a lo más inmediato, nos estamos idiotizando. Y todo esto muchas veces es por razones capitalistas estupidísimas, ¿no? De enganchar más a la gente, de tener más, de que estén más tiempo usando una aplicación. Y eso tiene consecuencias muy serias en la estructura de la sociedad, incluso en la estructura de nuestra mente. Y bueno, qué decir sobre el tema de crecimientos, el tema psicológicos. La gente cree que la nube. No, yo lo subo a la nube y ya está. La nube no son más que ordenadores de otras personas que están en data centers, que consumen más energía y contaminan más que países enteros. Y los cables subterráneos que cruzan por todas partes, que contaminan, que tienen metales pesados, que toda esa infraestructura de red que estamos utilizando y que cada vez crece más, el consumo de energía cada vez sube más. Y luego, pues bueno, pues no sé, hacemos como que compramos un producto que tiene una etiqueta verde de no sé qué y ya nos quedamos contentos. Y no somos conscientes del daño que estamos haciendo a nuestro entorno y a nosotros mismos con la tecnología. Por tanto, yo también abogo por un decrecimiento tecnológico, por un espíritu crítico y bueno, y por un saber estar y un tener cuidado en general, diría yo, porque es muy difícil saber de todo y opinar de todo y tener todo en cuenta, pero cuando llega algo nuevo, pensar un poquito las cosas y tener en cuenta qué pasa si me como esto, este alimento es sano, qué pasa si hago esto y esta herramienta, ¿qué pasa con change.org? ¿Realmente es una ONG o es una multinacional que tiene 300 empleados y vende mis datos? ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Pues todos esos peligros que hay allí que no sabemos, pues la única forma es informarnos y también tener cuidado en general. Y ese sería mi consejo de hoy, que mañana tendré otro, pero es tener cuidado y andar con pies de plomo. Pues con este primer consultorio conversatorio de soberanía tecnológica nos quedamos pensando que el uso social de las tecnologías y el uso de herramientas digitales libres y seguras tienen que ver con la salud propia y con la salud colectiva. Queremos oír tu voz. Cuéntame una peli. ¿Sí? Contándonos lo que piensas. Denuncias, propuestas, temas para investigar. Solo daba mi opinión. En El Salto Radio oímos voces y queremos oír la tuya. 693-800-722.